Tramas. Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Este sistema de vida que se ofrece como paraíso y habla de la explotación del prójimo y la aniquilación de la naturaleza. Es el que nos está deformando el cuerpo. Nos está envenenando el alma. Y nos está dejando sin encrucijadas. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los 60, crónica de una década revolucionaria, capítulo 2, con Carlos Altamirano. Habitualmente se dice que hay momentos en la historia política, en la historia sindical, en la historia cultural, que generan un movimiento bisagra, que establecen un antes y un después. En este sentido, el Cordobazo, aquel movimiento de finales del mes de mayo de 1969, ¿genera este corte, genera este antes y después? Bueno, eso pensamos mucho en mayo de 1969, es inmediatamente después e incluso varios años siguientes al estallido de este fenómeno nuevo, por su masividad, por las formas que asumió la esa suerte de movimiento insurreccional, urbano, sin lucha armada, pero que suscitó una protesta colectiva de un tipo desconocido en la Argentina hasta entonces, que fue más allá de los controles de las dirigencias políticas y sindicales existentes, incluso las que habían tomado parte en la orientación, en la agitación que se expresaría en el Cordobazo. Es decir, a fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo u otros libertamientos en otras ciudades, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Mario Toer, licenciado en Sociología, egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1975. Hay que tener en cuenta que hasta ese momento las instancias organizativas del movimiento estudiantil vivían un estado de ilegalidad que había condicionado su presencia institucional en su propio medio. De allí que cuando se produce esta efervescencia y esta movilización masiva en tantos lugares del país, para un número importante, significativo de estudiantes, no había referentes institucionales previos con los cuales se hubiera tenido una familiaridad ni vínculos orgánicos. Y eso, en todo caso, es otro dato que también está presente en todos estos acontecimientos, ¿no? Es decir, de hecho, fue la postura de un centro de estudiantes y una regional estudiantil en Corrientes, integrante de la Federación Universitaria Argentina, la que, a partir del conflicto que se da en el comedor universitario, la que implica una creciente participación y movilización estudiantil que después va confluyendo con presencia obrera en Rosario y sobre todo en Córdoba, ¿no? Es difícil hacer una... viendo las cosas ya con el tiempo, hacer una explicación del cordobazo en términos socioeconómicos, porque todos los datos van a revelar que los salarios no eran tan malos para esa época y que los obreros, que van a tener una participación protagónica en Córdoba en aquella jornada, no eran precisamente los asalariados más desfavorecidos, sino más bien por el contrario. Así que se trató de un estallido de protesta donde el elemento político-cultural fue muy importante. Fue rechazo del autoritarismo. Yo creo que este fue el núcleo decisivo en esa manifestación colectiva de cólera contra el régimen autoritario vigente. Y por eso forma cierta cadena, podría decir, con una serie de protestas, ya no sindicales, sino radicadas en el movimiento estudiantil, que preceden al cordobazo mismo. Evidentemente que el contenido antiautoritario, que era lo dominante, se continuaba desarrollando en estas perspectivas de refundación de la sociedad, con muchas combatividades por medio y con dosis de inexperiencia e ingenuidad también, quizás. Mario Toer, sociólogo. Ahí se resumió una serie de corrientes, de impulsos existentes en las filas obreras, que conectó rechazo del autoritarismo militar en el gobierno con rechazo al autoritarismo en el campo de las direcciones sindicales. Es decir, por eso fusionó, podría decir, rechazo al autoritarismo político general con el rechazo al burocratismo sindical. Desde ese punto de vista fue el punto de partida de una serie de movimientos de democratización sindical. El cordobazo provocó varios reacomodamientos y renuncias en el seno de la dictadura militar. De esta forma fueron reemplazados el general Imaz, ministro del Interior y hombre de confianza de Juan Carlos Onganía, y el ministro de Economía Adalbert Kriegerbacena, quien fue reemplazado por José Dagnino Pastore, un técnico alejado de las expectativas tanto de la Confederación General Económica como de la CGT, pero que tampoco contaba con la confianza de la gran burguesía industrial. Rápidamente disminuyeron las inversiones y se aceleró la inflación. Los sectores militares de ideología liberal comenzaron a plantear el rápido desplazamiento de Onganía de la Casa de Gobierno. Para la gran burguesía industrial y la mayoría de las Fuerzas Armadas, los tiempos de Onganía al frente de la autodenominada Revolución Argentina habían llegado a su fin. Tramas tiene su mail, tramasradio@gmail.com. El domingo me fui a la Zanzala, me puse las alas, me sentí mejor, porque oyendo un cantar de pioneros me sentí más lleno de patria y amor. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. Fue como si mi niña cantara y más me abrazara en aquella canción. Fui papá de un pionero de guerra aquí en esta tierra cantándole al sol. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente. Un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras. Yo no sé qué hubiera ocurrido con esos procesos si la historia argentina no hubiera seguido el curso que siguió. Esto es, qué hubiera logrado cristalizar como procesos de democratización sindical si esto no se hubiera después mezclado, fusionado en el proceso de extrema radicalización y extremo antagonismo que va a suceder a este estallido y durante los años posteriores, si no hubieran cristalizado y consolidado formas más democráticas de gestión sindical, sin que esto hubiera terminado de la manera precipitada en que terminó, que clausuró todo, no inmediatamente, sino en el curso de los años que le siguieron todavía del régimen militar de la Revolución Argentina, sino en el proceso posterior. Yo no diría que esto comience, diría que esto comienza entre el 74 y el 75 y que van a sufrir una acentuación después del golpe nuevo, el golpe de Estado del 76. Entonces, ahí apareció un fermento, digo entonces, de renovación sindical, antiburocrática, democratizadora, cuyo curso nosotros no sabemos cuál hubiera sido, pero yo creo que hubiera sido beneficioso en estos términos. Pero esto estaba envuelto en una historia político-social más general que contribuyó a cortar las virtualidades positivas que tenía esto. No sé cuál sería la situación actual del movimiento en Córdoba, pero realmente lo que trajo el cordobazo en términos de democratización sindical, de nueva relación entre dirigentes y bases, fue formidable. Tramas.